Después de haber escuchado el domingo anterior que Jesús le decía a Simón Pedro, apacienta mis ovejas, tres veces, hoy el mismo Evangelio de Juan nos lo presenta al pastor de estas ovejas, a Jesús, con la imagen del buen pastor. Tradicionalmente el cuarto domingo de Pascua se presenta en la liturgia la imagen de Jesús como la del pastor, que en los tiempos bíblicos es una imagen atribuida al rey de Israel. Es una imagen entonces de poder, de autoridad y de conducción. Y aparece providencialmente, casualmente, este evangelio después de una semana donde cientos de miles de personas, de argentinos, salieron a las calles de muchas ciudades del país para protestar, para cacerolear, para indignarse, a intentar poner el freno a la autoridad, a la conducción, al poder, sin límite, digamos, protestando contra la inseguridad, contra la corrupción, contra vivir el poder en beneficio, enriquecimiento propio, y sobre todo también intentando evitar esta reforma judicial que diluiría la división de poderes en la República. Bueno, todo esto fue levantando presión en la gente, mucha gente que salió a indignarse precisamente contra este abuso, entre comillas, de poder. No es la primera vez que ocurre esto en la Argentina, ni siquiera es la primera vez que ocurre bajo este gobierno, sino nuestra historia ha sido una historia de gobiernos que pasaron desde el autoritarismo de dictaduras a estas demagogias que son formas de autoritarismo amigable, indoloro, porque en última instancia la demagogia es hacer lo que yo te digo, lo que yo quiero que hagas y te voy a dar algo como para que ganar tu propio voto, tu propia confianza. Lo cierto es que entre la demagogia y el autoritarismo, Argentina tiene muchas lecciones nunca aprendidas del todo y por eso padecemos los gobiernos que padecemos. Pero no solo nosotros, sino muchos otros países de la región. Y también, hay que ser sinceros, muchos países de Europa, del mundo entero también. No solo en esta época, sino en muchas épocas. Pareciera que el poder es algo bastante difícil de ejercer a nivel ya máximo, como estos roles tan presidenciales, como a niveles más cotidianos, vos, padre de chicos adolescentes, a ver, vos, mamá de hijas o hijos adolescentes, yo, cura párroco, y así sucesivamente. No es algo tan fácil de ejercer. Y aún en los tiempos bíblicos, la historia de Israel es una historia de fracaso tras fracaso en el ejercicio del poder de los reyes, salvo contadísimas excepciones, David, Salomón, un poco. El resto de los reyes de Israel fueron corruptos, utilizaron su poder en beneficio propio para enriquecerse y enriquecer a la corte, a sus grupos de amigos. De modo que en el Antiguo Testamento, las Lilitas Carrió, si se puede usar esa imagen de aquellos tiempos, eran los profetas que denunciaban una y otra vez la corrupción del poder del rey y de su corte. Los más duros profetas, Miqueas, Amós, con una enorme valentía, atacaron no solamente al rey, sino a toda la dinastía gobernante, pero también Oseas, también Ezequiel, también Isaías, Jeremías. Todos, digamos, cacerolearon, si se podría usar esa imagen, digamos, protestaron y pusieron en algún punto en riesgo su propia vida. Con lo cual el pueblo judío, el pueblo bíblico, quiero decir, fue un pueblo que sufrió también la desilusión de sus gobernantes, de sus reyes, es decir, de sus pastores. Por eso los religiosos judíos fueron como, a ver, frente a la frustración de la figura del pastor temporal, fueron como sublimando, espiritualizando esa imagen y atribuyéndola a Dios. Nuestro rey, finalmente, es el Señor. Nuestro pastor es nuestro Señor. Lo creyeron, lo celebraron, lo cantaron en el Salmo 22, ¿se acuerdan? Y que también nosotros a veces cantamos. El Señor es mi pastor. Él, nada me puede faltar. Él me conduce por senderos seguros, hacia aguas tranquilas, en verdes praderas me hace descansar. La figura de un Señor, de un Dios que es pastor y que cuida, porque los que en su nombre tendrían que ejercer esta función no lo hacen. Y entonces, cuando llega Jesús, se atribuye a sí mismo esta imagen conocida, la del Señor Pastor, o la del Pastor que es nuestro Señor. Bueno, Él es el Rey, en el Evangelio de Juan, es el Rey y el Pastor, precisamente. Y su modo de ejercer, digamos, su cuidado de la gente, es siendo un buen pastor, diferenciándose en el sentido inverso de los malos pastores que tradicionalmente tuvo el pueblo judío. Él es el buen pastor. Y entonces, en ese contexto, escuchamos esta partecita del capítulo 10 de Juan, enteramente dedicada a la figura del buen pastor, donde Jesús dice que Él, como buen pastor, pronuncia su voz. Él conoce a sus ovejas lo conocen a Él. Él pronuncia su voz y sus ovejas lo siguen. Él les da vida eterna, ellas no perecerán jamás. Y entonces Jesús plantea una relación de autoridad y en algún punto de poder muy especial con sus ovejas. Este es el vínculo entre Él y nosotros, es un vínculo de fe. Quiere decir que no es un vínculo, digamos, donde está entablado por el autoritarismo, por la fuerza, por la violencia, y mucho menos tampoco por la demagogia. Jesús nunca amenaza para que lo sigan, como diciendo, si no me siguen, se condenan. Y tampoco es demagogo como para tener muchedumbres alrededor de Él. Jesús habla, pronuncia su palabra, que es verdad, y el que es de la verdad escucha su voz. Esto se lo dice en el mismo Evangelio de Juan a Pilato. Yo vine a dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Es un vínculo de libertad. Por tanto, la fe es el primer acto de la libertad agraciada. Es el primer acto de la libertad donde yo elijo creer y pertenecer al rebaño, digamos, de Jesús. Con lo cual Jesús admite que hay muchísima gente que no pertenece a su rebaño. Como de hecho ocurría. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles lo muestran ahí a Pablo y Bernabé haciendo sus primeros ejercicios misioneros con muy mal resultado en Jerusalén con los judíos, con mejor resultado con los paganos. Lo cierto es que muchos lo rechazan, algunos lo siguen a ellos y a Jesús lo mismo. La verdadera autoridad entonces no se impone, sino que se propone, se ofrece, y la respuesta libre es justamente la fe. Por eso es que Jesús organiza entonces esa relación de fe y de seguimiento y la quiere hacer prolongar por medio de los otros pastores sucesores de Él, ¿no? Pedro, Pablo, Bernabé, bueno, todos estos que ya conocemos. Y llega hasta el día de hoy a nosotros, de modo que nosotros somos también una comunidad que tiene una doble cara en su identidad. Somos la grey, somos el rebaño de Jesús, somos sus ovejas, claramente. Él nos conduce, nos alimenta, etcétera, nos cuida. Pero también somos una comunidad pastoral, presidida por el pastor, que en este caso es Francisco, el gran pastor. Ahora tenemos un pastor que es argentino, un papa argentino. Bueno, los obispos, cada uno en su diócesis, el cura en su barrio. Pero también ustedes tienen la doble identidad de ovejas, de rebaño y de pastores. De hecho, la comunidad de la Merced tiene su consejo pastoral y tiene actividades pastorales. De modo que la iglesia es rebaño y pastor simultáneamente. Venimos a abrevar, venimos a alimentar nuestra fe, venimos a acrecentarla, pero también venimos para salir a poder pastorear y convocar al rebaño a otros que todavía no lo conocen a Jesús. En esta semana el Papa Francisco escribió una carta a los obispos argentinos que estaban reunidos en Pilar, en esta asamblea pastoral que tienen dos veces al año, y les dijo algo muy, muy bien dicho, muy lindo, ¿no? Dice, la iglesia tiene que ser misionera, la iglesia tiene que salir a la calle. Y como puede pasarle a una persona que sale a la calle, puede accidentarse. Y dijo, yo prefiero mil veces que la iglesia sea una iglesia accidentada a una iglesia enferma, encerrada en sí misma, reciclando su propia fe al interior de sí misma. Y cuando escuchaba cuando leía esta carta del Papa, pensaba, ¿no? Enseguida pensé, la Merced, que es, digamos, es una comunidad que sale, digamos, a riesgo de accidentarse en su testimonio, o es una comunidad enferma, encerradita en sí misma. Bueno, yo no voy a dar la respuesta, porque probablemente no haya una sola respuesta nítida, clara. Lo que sí sé es que cada vez más la iglesia siente como la urgencia de salir más, de ser más pastoral y no autorreferencial, como dice el Papa también Francisco. Y nosotros en la Merced estamos muy contentos porque cada vez hay más gente en misa, cada vez hay más matrimonios en los grupos de matrimonios, más voluntarios que visitan enfermos, más voluntarios en el apoyo escolar y en Cáritas, más jóvenes que se confirman y más novios que se preparan y más casas. Todo bien, pero igual es clarísimo que seguimos siendo un pequeño rebaño, un pequeño grupo, que no tenemos que estancarnos en esa especie de fe reciclada, donde nosotros estamos contentos con nosotros y donde la fe la usamos en beneficio propio, la vivimos en beneficio propio y no como servicio a los demás, porque entonces estaríamos cayendo en lo mismo que le criticamos a los pastores gobernantes. Usan el poder en beneficio propio. ¿Nuestra fe nos sirve a nosotros exclusivamente o sí, necesariamente nos sirve a nosotros porque necesitamos abrevar y alimentar nuestra fe, pero además porque creemos, anunciamos? ¿Somos ovejas o somos ovejas y pastores? Obviamente cada uno desde su lugar. Yo no quiero que todos sean curas, párrocos, obviamente. Ese lugar no lo cedo. No, pero digo, no tienen que ser curas, claramente, pero todos tenemos que tener alguna misión. Y muchos de ustedes la cumplen, desde los jóvenes que animadores de confirmación, que son muchísimos, hasta, tantísimos de los que fui nombrando recién. Pero bueno, en la última reunión de Consejo Pastoral estuvimos hablando un poco, inspirados y motivados por Francisco, a que en este año la Merced tiene que, no digo explotar, porque sería un gesto demasiado, una expresión demasiado fantasiosa, ¿no? Pero sí salir, sí animarse a dar un paso o algunos pasos hacia afuera, hacia el barrio, mirar un poco más realidades que no están presentes o representadas en nuestras comunidades, en nuestra asamblea, digamos, litúrgica, y darnos cuenta de que necesitamos anunciar un poco más la fe, que nuestra fe no nos sirva para engordar nosotros, ¿no? Yo una vez le dije al presidente del Consejo Pastoral, la Merced es un feedlot, es decir, alimenta a los alimentados, que están cada vez más gorditos, y los otros, y tanta gente que necesita escuchar la palabra de Jesús, recibir el consuelo de Dios, la visita de alguien que los acaricie, los cuide, tenemos que vivir, insisto, ¿no?, como ovejas alimentadas por el Señor, pero también como comunidad pastoral que sale. Termino con una cosa que necesito decirla porque escuché recién en el guión algo que me hizo ruido, y a lo mejor le hizo ruido a alguno de ustedes. Se ve que cuando lo corregí estaba distraído o cansado y se me pasó. Dice, como decías, Nacho, el Evangelio, decías algo así como, bueno, el Señor nos dice que nunca nada malo nos va a pasar. ¿Cómo decía Nacho el guión? Así, ¿no? Decía algo así, decía, nunca nada nos va a pasar, nada malo nos puede pasar. ¿Perdón? A mí me han pasado cosas jorobadas y a muchos de ustedes también. Y digo, eso no decía el Evangelio. El Evangelio decía, yo les doy vida eterna y ellas no perecerán jamás. O sea, la vida está garantizada. La vida eterna está garantizada. Y la vida, después de las cosas malas que nos pasen en esta vida, también está garantizada. Quiero decir, Dios no evita que nos pasen cosas, sino que está al lado nuestro para que cuando nos pasan esas cosas, como pastor, nos carga, como a la ovejita debilitada, nos carga sobre sí, nos lleva upa de sí. Eso es la fe, auparse en Dios, y podemos seguir caminando protegidos, insisto, no porque nada malo nos pase, sino porque cuando nos pasa, la protección es una protección interna. Sabemos que el Señor está con nosotros, nos sostiene, nos consuela, nos mima, nos hace, porque creer que porque tenemos fe no nos puede pasar nada malo, nos lleva muchas veces a amotinarnos y a cacerolear indignados contra Dios. Mucha gente, jóvenes, se aleja, y jóvenes y no tan jóvenes, se alejan de la fe porque rezan para que no pase algo malo, pasa eso malo y nada, lo ponen a Dios en penitencia, lo tachan a otra cosa, ¿no? Se toman una temporada, digamos, de descanso de esta fe que no me sirve. Así que Jesús es pastor alimentando nuestra fe, acompañando los momentos duros de nuestra vida, pero siempre garantizándonos que no vamos a perecer, que Él siempre nos va a rescatar tal y como Él fue rescatado por su Padre. Bueno, pidamos al Señor que nos convierta no solo en una comunidad, en un rebaño de ovejas bien alimentadas, el feedlot de Dios, sino que compartamos la fe que abrevamos en este lugar, en nuestros lugares de vida, de familia especialmente, barrio, trabajo, estudio, y también en nuestro lugar de pertenencia parroquial, ¿no? En nuestro barrio. Ojalá que podamos en este año tomar algunas iniciativas misioneras y pastorales un poquito más audaces que las de hasta ahora.